temas, músicos, autores, compositores, cantantes, para ellos va y para nuestro público. En estos versos me quiero referir a lo más grande que ha dado nuestra provincia. En estos versos me quiero referir a lo más grande que ha dado nuestra provincia. Que a todas partes donde llega simpatiza este folclor que hemos sabido difundir. Que a todas partes donde llega simpatiza este folclor que hemos sabido difundir. Y el público ha sabido distinguir la clase y el talento del artista. Y el público ha sabido distinguir la clase y el talento del artista. Así nomás. Sabor de Colombia. Siempre procuro llegar con mis canciones a los rincones que tiene el corazón. Siempre procuro llegar con mis canciones a los rincones que tiene el corazón. Con un mensaje que es de música y de amor, para alegrar a los que sufren decepciones. Con un mensaje que es de música y de amor, para alegrar a los que sufren decepciones. Por eso admiro a los compositores que son sentimentales como yo. Por eso admiro a los compositores que son sentimentales como yo. Y quiero saludar con cariño a los grandes compositores y autores de Chile. Para los hermanos Campos, Marcial y Eliodoro. Para Tito Fernández, el temucano. Y la inolvidable Violeta Parra. Grandes compositores de nuestro Chile. ¡Cuéntale! La música popular que gusta a nuestro pueblo, pues. Así, así. Y aquí les va para los amigos, músicos y artistas. Un mensaje, escúchenlo, muchachos. Lo que compongo lo canto con cariño y a mis colegas ayudo en lo que puedo. Lo que compongo lo canto con cariño y a mis colegas ayudo en lo que puedo. Y los invito a que conmigo estén de acuerdo. Lo que me duele es que haya un acto de egoísmo. Y los invito a que conmigo estén de acuerdo. Lo que me duele es que haya un acto de egoísmo. Entonces tengamos compañerismo, brindémosle cariño a nuestro pueblo. Entonces tengamos compañerismo, brindémosle cariño a nuestro pueblo. Y para mi compadre, Rafael Alcaíno, por el talento de sus manos, para ese acordeón maravilloso. ¡Oiga! Rafael Alcaíno y la potencia con los luceros del valle. ¡Oiga!